Delta FM, siempre con grandes anunciantes como Rinde Gastos, la plataforma líder en legalizaciones de gastos en Colombia. Ven a Boston Medical y recupera tu vida sexual. Hazte un Boston. Turismo City, paga menos por viajar. Baterías Duncan, calidad superior. Para heridas del alma, para heridas del cuerpo, fitoestimuline. Acá yo cantinfleo, ellos cantinflean y todos cantinfleamos. Porque los fines de semana ahora son para hacer cantinflada. Las mejores comedias del Gran Cantinflas estarán en el canal RCN. Sábados y domingos a las 8 de la noche. El plan es con Cinema RCN Cantinflas. Vuelve la mañana, vuelve a comenzar. Hay algo en mi mesa para saborear. No es un simple huevo, te da mucho más. Huevos Santa Reyes para disfrutar. Elige Santa Reyes, los huevos de los expertos. Anticípate al regalo de amor y amistad. Solo por este fin de semana encuentra hasta 60% de descuento en OLED Arauco Sopó, a solo 20 minutos del peaje del norte. Precios increíbles que no te puedes perder. OLED Arauco Sopó. Súbete al bus de los que creemos en la nuestra, en la Selección Colombia, con Colombiana, la nuestra. Aquí vamos todos los colombianos que creemos en el mismo sueño, el de ser campeones. Si aún no te has subido en este bus, súbete, ya te caben todos los que creemos en la nuestra. Colombiana, la nuestra. Activa el modo ahorro Jumbo. Este 7 de septiembre, 30% en ropa interior para toda la familia o 40% para inscritos a puntos en COSUD. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. En Leños y Carbón se disfruta del sabor de la parrilla local. Ven a Leños y Carbón y disfruta de nuestros mejores cortes a la parrilla. Y comparte momentos inolvidables con amigos y familia. Visítanos en Leños y Carbón, nuevos restaurantes Unicentro y Parque La 93 en Bogotá. Te esperamos. Sabemos que buscas más seguridad al mismo precio. Por eso en Tena Sleep Comfort encuentras ahora barreras laterales que evitan escapes de orina. Tena, es más que cuidarlos. Conoce más en tena.com.co. La Mega presenta. Este 30 de noviembre llega Megaland Music Fest a Bogotá con presentaciones en vivo de Danny Ocean, We Seen, Lazo, Piso 21, Fariana, Emilia, Lola Índigo, Esteban Rojas, Juan Duque, Capo y dos artistas más, próximos a ser anunciados. One, two, three, jump. Tus entradas ya están disponibles en tuboleta.com. Megaland Music Fest, noviembre 30, Parque Simón Bolívar. Regresan las eliminatorias al Mundial 2026. Jueves 5 de septiembre, Bolivia, Venezuela, 2 de la tarde. Argentina, Chile, 6 de la tarde. Y viernes 6 de septiembre, Uruguay, Paraguay, a las 6:30 de la tarde. Y nuestra selección Colombia contra Perú, a partir de las 7 de la noche. Fútbol RCN, donde tú también vives el deporte. Sé parte del evento que contribuye a la educación superior en Colombia. La Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres los invita a participar en su primera subasta deportiva el 13 de septiembre en el Club Nogal de Bogotá, desde las 7 de la noche. Podrán adquirir objetos únicos como la bicicleta usada en la novela de Rigo, firmada por el ciclista, camisetas de diferentes selecciones con firmas de sus jugadores, kits de gol de Camilo Villegas, experiencias deportivas y mucho más. Participa ya. Más información al 300-818-1502. Aplica términos y condiciones. Apoya RCN Radio, comprometidos con la educación y la cultura. ¿Desea ordenar algo más? No, solo una hamburguesa con doble queso. Perfecto, entonces le confirmo su orden. Hamburguesa doble. Uy, espera, dame una postobón agua, por favor. Y también adicionale tocineta y una porción de papitas. No lo dudes, balancea ese antojo inesperado con postobón agua, que es deliciosa. Y lo mejor, sin calorías. Encuéntrala en sus tres sabores: frutos rojos, frutos verdes y manzana. Postobón agua, encuentra el balance.